junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar junto a tus pies, no sé articular. Ninguna voz tiene lugar. Junto al maestro me quiero sentar, decirle le amo. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, pies de mi Dios, sabe que mi corona es estar junto a ti. Pies me envuelve la paz, cuerdas de amor captura mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te estar junto a ti. Hay un solo lugar donde queremos vivir, es aquí en tu presencia, Señor.